Continuamos en Entre Mate y Mate. Como todos los días jueves, vamos a tener nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Estamos comunicados con Norman Berra de la consultora Delfo. ¿Cómo estás, Norman? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, queríamos saber esta semana qué nos traen las encuestas. Bueno, tenemos datos del ámbito nacional y del ámbito local. No sé por qué querés empezar. Vamos por lo local. Bueno, seguimos actualizando el tema de cuarentena en Córdoba, sí, que venimos siguiendo, profundizando en algunos datos que tienen que ver con el impacto del tema cuarentena en la economía doméstica, que ya habíamos iniciado, ¿no es cierto?, en la columna de la semana pasada. Sí. En ese marco hicimos una actualización del dato de relativo al, bueno, primero, ¿cuán efectividad ha tenido la cuarentena para frenar la pandemia? Habíamos dicho el 89% ahí cree que ha sido muy o bastante efectiva, apenas un 9% piensa que no ha tenido efectividad. Uh-huh. O sea que ese punto de vista ha sido positivo. Y sí, estamos viendo que progresivamente aparece la idea de ir flexibilizando la cuarentena y hacerla más estricta solamente para los grupos y actividades de riesgo, sí, y liberarla para el resto de las actividades, ¿no? Ahí está el influjo de las necesidades económicas, ¿no? Exactamente. Con respecto al tema de la economía doméstica, ahí habíamos detectado, en función de la también de tendencia nacional y comparando con un relevamiento que hizo la consultora SEX a nivel nacional, uh-huh, donde el 80% de las familias argentinas tienen deuda, sí, algún tipo de deuda. Estos son datos a finales de abril, ¿no? Mm. Esto es un dato importante que surge de cruzar los datos del Banco Central con una encuesta entre casi 6.000 hogares, sí, entre el 17 y el 24 de abril pasado, ¿no? ¿Eso serían deudas desde crediticias hasta con servicios? Exactamente, eso te da un stock de deuda aproximado de unos 150.000 pesos. Mm. Te estoy redondeando un poquito menos, son 149.000 pesos, 406. Y estamos hablando, como vos dijiste, de distintos tipos de deuda. Ahí tenemos deuda no bancaria, uh-huh, y deuda bancaria, ¿no? Dentro de lo que es esas deudas tenemos atrasos en servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable, internet o despensas, ¿no? Uh-huh. Eso te afecta al 70% de los hogares, ¿no? Claro. Y tenés también un incumplimiento con impuestos. Lo que más se dejó de pagar en abril fueron los impuestos inmobiliarios y las patentes. Sí. Obviamente eso también tiene que ver con el tema de restricciones de circulación. Claro. Porque muchos argentinos racionan de este modo. Si yo no estoy circulando con el auto, ¿por qué me cobran la patente? Básicamente. Mm. El razonamiento que están haciendo. Y el tercer ordenamiento de magnitud tiene que ver con prestamista y financiera, ¿no? Uh-huh. Es importante eso porque afecta a casi 1.5 millones de hogares en todo el país, ¿no? Sí, eso es tremendo y es una bola de nieve. ¿Están mensurados alquileres ahí? Sí, sí, ahí están muchas. Ahí tenés cuotas de alquileres, digamos, servicio de luz, agua. Uh-huh. Alquiler, estamos hablando de aproximadamente 2.5 millones de hogares. Sí. Eso sobre el total son casi el 18% de los hogares. Estamos hablando de la deuda que ronda los 17.000 pesos por hogar aproximadamente, uh-huh, casi 18.000, ¿no? Bien. Cuando vos tomas todos los hogares te da un stock de deuda de 42.000 millones de pesos, ¿no? Mucho dinero. Mucho dinero. ¿No? Una participación del 8,5% sobre el total, ¿no? Bien. Por otro lado, bueno, tenés también otro tipo de atrasos, ¿no? Bueno, además del alquiler impar, que ya lo habíamos, de impago, que ya lo habíamos dicho, la educación, cuota de jardines, colegio, universidad, ahí estamos hablando de 23 millones de pesos, deudas directas con comercio por venta en la modalidad fiado, cuando vos vas y sacas la mercadería, pero claro, la anotas en la libretita, como quien dice, sí, y la dejas por pagar, estamos hablando de 5.000 millones de pesos en todo el país, ahí tenemos deudas con farmacias, almacenes, zapaterías, servicios profesionales. Y por otro lado tenés la deuda bancaria, que estamos hablando de casi 1,2 billones de pesos, o sea, millones de millones, para que lo entiendan los, sí, la audiencia. Ahí tenemos tarjeta de crédito y personales con un stock de más de medio millón de millones de pesos. Préstamos personales por 404.000 millones de pesos. Uh-huh. Y crédito hipotecario y prendarios, ¿no? tenemos que tener en cuenta, según el Banco Central, el 81% de los hipotecarios y el 63% de los prendarios van a familias, y eso te suma un monto de 218 mil millones de pesos, ¿no? Muchísimo dinero. Sí, sí, cifras muy muy fuertes que tienen que ver con, evidentemente, el impacto que quizá lo venimos diciendo. O sea, veníamos de una economía golpeada de 2 años seguidos de recesión de la gestión de Mauricio Macri. Recordemos que dijimos, de los 4 años de Cambiemos, el único año en que la economía creció fue el 2017, que coincidió con la elección de medio término, que le fue bien al gobierno anterior. Que recuperó lo que había perdido en el 16, ¿no? Claro, cayó en el 16, rebotó en el 17, que es lo que decimos a veces, la recuperación en B, cuando vos caes y recuperas en el mismo ritmo. Pero en los 2 últimos años, básicamente, casi diríamos de diciembre del 2017, después de haber ganado la elección, con la reforma previsional empezó a caer la legitimación política del gobierno, y la terminó de rematar con abril de 2018, cuando se le cerró el crédito externo, se fue al FMI a pedir dinero, y bueno, devaluación, inflación, aumento del dólar, y bueno, la historia que todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces venimos de una economía que venía de esos golpes fuertes. Los primeros 2 meses de la gestión de Fernández había asomado una incipiente recuperación, y bueno, cuando venía levantando cabeza, pumba, se le cayó el mundo y la pandemia encima, y bueno, obviamente ahora estamos todos en este esquema de crisis, digamos, que el gobierno de ninguna manera elude, lo reconoce abiertamente, ¿no? Sí, sí, es bastante visible por todos lados. Sí, sí, eso en términos de los datos de la economía doméstica. Por otro lado, un dato que rescatamos esta semana, se cumplió el año del sábado histórico de la en que Cristina anunció, digamos, que iba a ser candidata a vice de Alberto Fernández. Sí. Y también se cumplieron 2 meses de cuarentena, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó con la gestión de Alberto Fernández, ya con 60 días de cuarentena largas, pues ya estamos pasando, obviamente, los 60, ¿no? Así es. La cuarentena se anunció el 20 de marzo, 19 de la noche, en realidad, jueves 19, y ya estamos en 21 de marzo. Nosotros teníamos la hipótesis de que probablemente el gobierno cediera algún punto en la encuesta, porque era difícil sostenerse en niveles tan altos. Entonces hicimos un repaso de todas las encuestas que circularon desde aquellas análisis y columnas que hacíamos. Los colegas de Pulso Social hicieron una encuesta en todo el país, preguntaron cómo calificaría el eleccional del gobierno nacional en torno al COVID-19. 38% lo calificó como muy bueno y 42% como bueno, o sea que el 80% lo califica de manera positiva, un índice muy alto de acompañamiento. Sí. El 11% lo calificó como malo y el 8% como muy malo. O sea, estamos hablando de un 19 de negativa contra un 80 de positiva, te da un saldo a favor de 61, ¿no? Sí, muy sí, altísimo. Altísimo. Remarco que esta encuesta no usa el regular, viste que otra sí. En esta no hay regular porque Polariza califica positivo o negativo. Y un dato muy fuerte, entre los votantes de Alberto Fernández, el 96% califica positivamente la gestión de gobierno en torno al COVID. De alguna manera, voy a decir, no sorprende porque son los que lo votaron. Pero el dato que sí es fuertísimo, que entre los votantes de Mauricio Macri, el 68% también lo califica positivo, ¿no? Sí, sí, ese dato es llamativo. Es llamativo y te confirma lo que venimos diciendo, que en este tema puntual, aunque el votante Macri pueda criticar la gestión económica del tema coronavirus, en la gestión sanitaria hay una mayoría muy grande que lo califica de manera positiva. Sí, un consenso general. Exacto. Entre los votantes Macri tenemos un 28% que lo califica mal a la gestión de gobierno, pero tenemos una mayoría que lo califica bien. O sea, que en ese tema le dan el aval. La consultora Gustavo Corbi Asociados, Suban Corbi Asociados, mide igual que Pulso Social, o sea que te permite comparar los datos, mide sin regular. Sí. La imagen de Alberto Fernández, una variable asociada a la anterior, aunque no sea estrictamente la misma, el 77,7%, es decir, casi un 78%, lo calificó positivo. Vos fíjate que coincide con el 80% que te da la otra, ¿no? Sí, sí. En este caso el 46,5% lo calificó como muy buena y el 31,2% como buena, o sea que el núcleo más intenso es el de calificación más alta. Apenas un 9,4% dijo que es mala la gestión, o la imagen mejor dicho, y 9,3% muy mala. Estamos hablando de un 18,7%, redondeando un 19% de calificación negativa, ¿no? 1,9% no sabe, no contesta, y 1,7% no lo conoce. Bien. Con respecto a la medición de esta consultora, de la medición anterior, en la anterior le había dado una imagen positiva del 84, ahora bajó al 78, sí. Estamos hablando de una merma de 6 puntos porcentuales, que no es estadísticamente significativa si vos considerás que esa encuesta tiene una error muestral de 3 puntos. La consultora Rubier y Asociados mide de una forma diferente, marco la forma de medir para que la audiencia entienda que no todos miden del mismo modo, ¿no? Sí. Ellos trabajan de esta forma, tienen dos, en vez de tener una regular, tienen dos regulares, la regular buena y la regular mala, ¿no? Entonces la imagen le da así, muy buena o buena, 44%, regular buena, casi 24%, regular mala, 12,2, mala o muy mala, 18,5. Cuando vos sumas las imágenes, te da una positiva del 68 y una negativa del 31. Sí. Fíjate que en todo, de cualquier manera, aunque haya matices en la forma de medición, sigue siendo muy, muy alta. Muy alta la imagen positiva. Con respecto a la medición anterior de esta misma consultora, no hay variaciones estadísticamente significativas. Eso, perdón, Norman, ¿eso es imagen de gestión en general o solamente enfocado a la pandemia? Esta es la del presidente en general, bien, más allá de la pandemia. Imagen presidencial del presidente en general. En la medición anterior le había dado 68,6, ahora le da 67,6, una merma de un punto que no es estadísticamente significativa, sí, porque estamos hablando de una encuesta que tiene también un error muestral de casi 3, y la negativa sigue estancada en torno al 30. Bien. Cuando preguntan la gestión del gobierno nacional, o sea, no la imagen del presidente, sino la gestión del gobierno nacional, le da muy parecido, 68 positivo, sí, 30 negativo, o sea que prácticamente la alineación es casi perfecta en términos estadísticos, ¿no? La encuesta del CELAG da números todavía más altos, entre muy buena y buena le da 79,5, casi 80%. Muy alto ahí en esa gestión. Y la imagen del presidente le da todavía mejor, siempre según el CELAG, casi 84 positiva contra 14 negativa. ¿No? Altísima, no recuerdo esos números en otro presidente, por lo menos en los últimos tiempos, no los recuerdo. Sí, sí, son guarismos muy altos. Si vos me decís, bueno, no hay nadie que le dé distinto, bueno, sí, como hicimos un rastreo, un barrido de todas las encuestas, encontramos una que le daba más bajo. A fines de abril, Sinopsis le daba una imagen positiva del 53%, mucho más baja que las demás. La negativa no cambia mucho, le daba un 25% de negativa y una regular del 23%. ¿Tiene que ver con alguna variación metodológica esto? Me parece que Sinopsis está midiendo de manera muy diferente a las demás. No digo que mida mal y que los otros midan bien. Me llama la atención lo desviado que está Sinopsis de todo el resto, porque no solamente está desviado de los guarismos, sino también queda muy desviado del promedio, ¿no? La mejor medición de Sinopsis le dio una imagen positiva del 59 a Alberto Fernández, y vos fíjate que en todas las otras tenemos imágenes positivas del 60, el 70 y hasta el 80%. Creo recordar quiénes son los responsables de Sinopsis, capaz que comprenda por qué, pero no estoy del todo seguro. Uno a veces representa las encuestadoras, uno a veces recuerda quién está detrás y entiende algunas cosas, pero bueno, por ahí siempre puede haber sesgos, ¿no? Sí, sí, de todas formas yo lo incorporé al promedio como para ser equitativo con el tratamiento, y cuando yo incorporo, esta es una medición de abril, remarco, ¿no? No es de mayo. Si yo tomo el promedio de abril incorporando esta medición de sinopsis, igual la positiva de abril me da un 70%. Ahora, cuando vos agarras, bueno, digo, comparemos lo que sea comparable, porque si yo no tengo regular, no te puedo comparar con una que no tiene regular. Entonces, tome todas las que tienen el regular y todas las que no tienen el regular. Cuando vos tomás las que no tienen el regular, como el caso de Pulso Social y el caso de Subancordio Asociados, te está dando una positiva del 79%, muy alta, sí, ¿no? Y una negativa del 19%. O sea, son números muy, muy, muy grandes. Al revés, si tomamos solamente las que tienen regular, con estos matices que vimos, regular positivo y regular negativo, como el caso de CELAG y de Rubier y Asociados, te da muy parecido, 80 de positivo y 19 de negativo. O sea que te diría que, más allá de que midan distinto, todas estas cuatro consultoras le están dando el mismo promedio, ¿no? Bien. Estamos hablando ya de mediciones de mayo, ¿no? La de sinopsis que citamos recién era de fines de abril. Y si tenés que interpretar todos estos datos en términos de la imagen tanto presidencial como del gobierno, ¿qué podrías decir si lo tenemos que relacionar estrictamente, por un lado, con la cuarentena y además con lo que tiene que ver con lo socioeconómico? Bueno, evidentemente cuando vos medís la gestión económica del tema cuarentena, lo habíamos dicho en alguna columna, la calificación positiva es más baja, tiene guarismo entre el 50 y el 60%. Cuando medí la gestión sanitaria de la cuarentena, te da el 60 al 80, ¿no? Sí. Incluso con alguna medición que incluso puede dar un pico más alto, ¿no? Pero manejando el rango general. Podríamos decir que entre abril y mayo no hay variaciones estadísticamente significativas. Vimos ahí en el caso de Gustavo Córdoba, entre 4 y 6 puntos menos. En el caso de Rubiel, un punto menos. Son variaciones estadísticamente no significativas. Podríamos decir que en general la hipótesis es que todavía la gestión mantiene su índice de adhesión. Me parece que tiene que ver mucho también, y esto lo hemos detectado en otras encuestas, que en general, como los argentinos están muy informados del tema coronavirus y pandemia, y sí, en realidad están muy confinados también en su casa, ¿no? Ha subido mucho el consumo de noticias vinculado al tema, incluso el consumo de televisión, y como hay mucho también de lo que sucede en otros países, en general el argentino medio tiene una imagen bastante acabada, sí, una percepción bastante acabada de lo que está sucediendo con la pandemia en el mundo. Entonces compara lo que está pasando acá con lo que pasa en otro lado. Entonces cuando vos decís, bueno, no hablemos de Estados Unidos, que si se quiere un país incomparable, hablemos de Brasil y Chile, que lo tenemos cerca. Entonces cuando el argentino medio ve que Brasil con un... no, que Chile con un tercio de la población de Argentina tiene mucho más muertos y más contagiados, evidentemente está sacando la conclusión de que acá se maneja mejor, ¿no? Sí. Ni hablar cuando lo comparas con el desastre sanitario que está pasando en Brasil, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de países comparables. Podemos decir, che, ¿por qué no lo comparamos con Uruguay? Bueno, a ver, la densidad poblacional que tiene Uruguay es el menos de una décima de la que tenemos en un distrito como Cava, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, aunque nunca va a faltar el que le va a buscar la quinta pata al gato, en general el argentino medio compara con lo que se puede comparar, digamos. Intuye que comparar la situación sanitaria de Uruguay con la Argentina es un despropósito total, ¿no? Y tiene la población Uruguay que quizás ni siquiera alcance la que tiene la ciudad de Buenos Aires en todo lo que es Uruguay. Bueno, claro, claro, pero además la densidad poblacional. Claro. Sabemos que el virus depende básicamente de la circulación para su contagio, ¿no? Exactamente. Entonces, si vos en un desierto el virus no va a prosperar nunca. Estoy haciendo una comparación extrema, ¿no? Pero, digamos, en un lugar con baja densidad poblacional el virus circula de una forma mucho más acotada. El tema de Perú, que esta semana también se conoció, digamos, son muchos los países de Latinoamérica que están teniendo problemas, una tasa de contagios altísima, sí, y una tasa de muertos muy, muy grande, ¿no? Entonces, realmente me parece que eso, no digo que sea del dominio público de todo lo argentino, pero hay una idea del argentino medio de que en general la gestión del tema acá, en lo estrictamente sanitario, después podemos discutir el tema económico, ha sido más sabia, más prudente que en otros países, ¿no? Esto sin dejar de lado el tema del tedio y del hartazgo que genera el confinamiento. Eso está fuera de discusión. Por eso cuando se flexibiliza un poco, uno ve rápidamente que la gente empieza a salir, ¿no? Y bueno, ahí se generan las oportunidades de contagio más grandes. Por ahí andan las claves de la percepción de la población. Norman, te queremos agradecer como todos los jueves y estamos, si Dios quiere, al habla el próximo jueves. Seguro, así será. Un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo grande.